No quiero ser vampiro. Chica bam bam bam, chica chica vampiro, chica bam bam bam. Chica bam bam bam, chica chica vampiro, chica bam bam bam. El truco de ayer fue increíble. Quiero que me digas, por favor, cómo le hiciste. ¿El truco? Bueno, pues... Daisy, quiero decirte que yo también hubiera podido salir volando en la escena final. Es más, ya sé cómo lo haces y yo lo hubiera hecho mucho mejor. ¿Ah, sí? Me imagino. A ver, si tanto sabes, dime cómo lo hice, ¿ah? Belinda, súbeme. ¡Ay! Belinda, más arriba. Belinda, más arriba. ¿No puedo? Belinda. Se quedó trabado. ¿Cómo que se te quedó trabado? ¿Se quedó trabado? ¿Cómo que se te quedó trabado? ¿No sabes ni siquiera jalar una barraca cuerdita? Bueno, pues está inútil, está cansada, así que te vas a quedar ahí arriba. Adiós. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Belinda! ¡No! ¡Por favor, no me dejes aquí arriba sola! ¡Por favor, no seas inhumana! ¡Belinda! Colmillas, así de grande, sí, los ojos rojos. Entonces se me abalanzó y yo fui para atrás. De golpe me choqué con un árbol y se abalanzó sobre mí. Y yo, bueno, ahí saqué una espada, ¿no? Y entonces... Bueno, ¡no, ya va! Pero, ¿cómo sacaste una espada? ¿De dónde? Belinda, es mi sueño. A ver, estoy contando. Ah, bueno, está bien, sigue. Vampiros no se matan con espadas, Max. Es cierto, estoy contando mal. Saqué una cruz, ahí está, saqué una cruz y le dije, va de retro. Y el vampiro se pulverizó entero. ¡Guau! Wow, pero eres muy valiente, porque yo la verdad hubiera salido corriendo. Es que los vampiros son criaturas terroríficas. Son horribles. Asquerosos. ¿O no? Sí. Claro. No. Daisy, ¿qué pasa? ¿Estás llorando? No. Pero, ¿por qué lloras? Por nada. Daisy, pero estás llorando sin lágrimas, es muy raro, es extraño. ¿Raro? No, yo la verdad estoy muy preocupada con Vicente. Es que él no acepta que su hermana sea vampiro y está muy celoso, ¿cierto? Sí. Bueno, pero eso es normal. Por lo general, los hermanos menores quieren imitar a los mayores. Usted sabe, el otro día lo escuché que estaba chateando con una niña que es vampiro. Imagínese que le quitó el vampicompo a la hermana para chatear con esta niña. ¿Y ustedes tienen el vampicompo ahí? Sí, muéstrale. Sí. Claro, porque yo puedo revisar el historial y ver con quién está hablando. ¡Ay, mira, qué bueno! A ver. Vamos aquí. No puedo creer que mis dos hijos se hayan fijado en uno, Brian. ¡No! ¿Qué Porque siempre tienes que espiar nuestros pensamientos. Sí, estás invadiendo nuestra privacidad, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué? Julieta me contó que tú estuviste enamorada del papá de Daisy y que él te dejó por su mamá. Yo no tengo la culpa. ¿Por qué será que tú no puedes tener esa bocota cerrada? El médico dice que es un tic nervioso. Ya sé. Ustedes lo que quieren es que yo me muera de tristeza. Pues, aunque quieras morirte, no puedes, mamá. Está bien. Como me doy cuenta que a ustedes no les importa para nada su pobre madre, a partir de hoy, les voy a hacer la vida imposible. A los dos. Ustedes no me han conocido brava, pero eso se acabó. Por darnos esta charla, la pierdes el agua. Ah, está hablando con Julieta B, que es el nickname de Julieta Vladimov. ¿Vladimov? Sí. ¿Qué casualidad? Tiene el mismo apellido de una amiga mía. Sí, muy. Que se llama Catalina. Claro, Catalina Vladimov, la mamá de Julieta. A ver, ya, jovencitos. Sentado, joven. Ustedes ni porque se les fuera a dar una buena noticia se quedan callados, ¿no? A ver, muchachos. Debido al gran entusiasmo que generó en ustedes el musical de La Chica Vampiro, entonces las directivas del colegio y los profesores hemos decidido que vamos a utilizar el tema para hacer una actividad más educativa. ¡Sorpresita! Investigación de mitos y leyendas. Investigación, eso me encanta, chicos, me encanta. Jovencitos, los temas están divididos en las diferentes clases. A nosotros nos tocaron los vampiros. No tengo ni idea qué es lo que te pasa. Es que no quiero que mis hijos se mezclen con los de Catalina, que no soporto hablar de ella, que me hace mal. Después de todo, era tu novia, ¿no? Ay, por Drácula, Ana. Eso fue hace 300 años. Ya, pero te conocimos juntas. Podías haberla elegido a ella y ahora sus hijos serían los tuyos y los míos. No estaría aquí. Bueno, hoy va a ser un día completamente diferente. Vamos a tener clases diferentes, conferencias, proyección de películas. ¿Por qué no se quedan quieticos y calladitos? A ver. Además de eso, vamos a tener un concurso de preguntas y respuestas. Señorita O'Brien, por favor. Preguntas y respuestas que van a ser calificadas y tendrán puntuación. En síntesis, jovencitos, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a investigar, todos vamos a aprender y al final del día vamos a terminar con una fiesta. Oh, vampiro. Eso, joven Max. ¿Por qué esa cara, Max? ¿No escuchaste la palabra mágica? ¡Fiesta! A veces pienso que no la elegiste a ella porque es una mujer muy sofisticada. Yo era más cómoda, ¿no? Ella salía por las noches y yo me quedaba en la casa. Ana, esas son suposiciones tuyas. Yo te elegí porque me enamoré de ti, por eso. Eso no fue así. Las dos apostamos por ti. Yo gané y perdí la amistad de ella. ¿Y qué importa si tú apostaste por mí o si yo me enamoré de ti a primera vista, Ana? ¿Eso tiene alguna importancia? No. ¿O es que te arrepientes de los 300 años que llevamos juntos? No. Porque yo no me arrepiento de haberme convertido en un vampiro por ti. Ana, yo lo volvería a hacer mil veces. Vamos a trabajar en parejas. Mixtas, niños con niñas, ¿ah? Vamos a hacer un sorteo. Yo tengo acá los papelitos. Y cada uno va a sacar y cada uno va a trabajar con el que le toca sin chistar nada. Bueno, Pericles. María. A ver, Belinda. Alejandro. ¡Ay! ¡Ay, no! No, no. ¿Qué? No se puede cambiar. Benjamín. ¡Buena, Benjamín! Max. Yo vi morir a mi familia, cuatro generaciones de grandes amigos. Estar contigo y tú aún dudas que yo te amo y te voy a amar por el resto de la eternidad. No. ¿Y entonces? Venga. No. Los vampiros modernos viven entre los humanos, se camuflan entre ellos, los seducen, se hacen amigos para luego llevarlos a su redil y chupar su sangre. Es impresionante. ¿De qué año es ese libro? Es de 1920. Max, esa información es muy vieja. A ver, los vampiros avanzan como avanza la tecnología. Ellos no se quedan atrás. Mira, existe una fórmula ahora que ellos toman que pueden vivir con la gente normal, con los humanos, sin tener tentaciones, sin querer morderlos. Normal. ¿Pero tú cómo sabes eso? ¿Qué? Lo vi en internet. A ver, supongamos que esa fórmula existiera. Yo creo que, de todas formas, los vampiros morderían igual porque no lo hacen para subsistir, sino por placer. O sea, el hecho de ver un cuello y de morder, clavar los colmillos, para ellos debe ser como... Ay, ¿entiendes? ¿Eh? ¿Qué? Digo que debe ser muy rico para ellos morder. Placer, ¿no? Sí. Bueno, por eso mismo, o sea, si la fórmula existiera, yo existe, creo que... Max, la fórmula existe. Bueno, pero ¿cómo sabes tú? No sé, lo supongo porque, a ver, los vampiros son avanzados. Ellos tienen internet. Se hacen cirugías plásticas como cualquier ser humano, o sea, como cualquier persona. Normal, ellos viven normal, como todos nosotros. Pero a ver, Daisy, ¿por qué sabes tanto de vampiros? No sé, Lucía todo el tiempo investiga sobre vampiros, ve películas sobre vampiros, lee libros sobre vampiros y ella me cuenta todo el tiempo. Por eso sé mucho de vampiros, no por nada más. Mira, yo la verdad creo que los vampiros cogen a sus víctimas, las muerden, después las guardan dentro de la nevera, las vuelven a sacar cuando tienen hambre, las vuelven a morder y las vuelven a guardar. ¿Tú qué crees? A los sándwiches de jamón y queso le pueden poner, no sé, sándwiches de lobo, ¿no? Tostadas de sangre coagulada con queso de lombriz. Eso no puede faltar en un menú vampiro. ¿Y tú quién eres? Yo no te había visto por aquí. No, soy un chico nuevo. Lo que pasa es que estoy intentando matricularme, pero el director como que no me quiere. Bueno, los que no son amigos del director son súper y mega recontraquete amigos míos. Mucho gusto. Yo soy Lucía. Mirko, yo tengo una amiga que se llama Daisy y ella tiene un amigo que se... Soy yo. Ay, mamá, ¿sabes qué pasó? ¿Qué? Que Ulises me propuso algo que no me proponía desde 1950. ¿Te acuerdas cuando vivíamos en Inglaterra? Que se arrodilló, me dio un anillo y me pidió matrimonio. ¡Mi mamá! Ahora dice que se quiere casar conmigo una vez cada siglo, una vez en cada ciudad. Ay, ¿no es muy romántico? No. Pero tengo que reconocer que eres muy afortunada. Conseguirte un hombre así. Bueno, yo perdí el gran amor de mi vida porque tu padre se convirtió en un insoportable. Mm. Después de que me mordió, quería morder a otra y a otra y a otra y... Pues eso no me pareció tan romántico a mí. ¿Sabes qué pasa, mamá? Que te mordió el hombre equivocado. Mami, una señora te busca a la puerta. ¿Quién, cariño? Una amiga que dice que como hace 299 años que no te ve. Drácula es el vampiro más famoso que existe, pero la leyenda y la historia dice que existió una vampira antes que él, mucho más famosa, que se llamaba Lilith. Sí, pero aquí no menciona... A ver, Daisy, yo no entiendo qué te pasa. No entiendo, por momentos estás cerca, por momentos estás lejos, no sé. Mira, yo voy a serte sincero, yo antes era una persona totalmente distinta. Salía con muchas chicas y hasta ahí todo iba genial. Pero te conocí y lo único que quise es estar contigo. Mira, antes del accidente yo estaba por decirte algo muy importante. Y es que yo quiero... ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! Yo soy un idiota. ¿Qué voy a hacer con este maldito poder? ¿Catalina? ¿Sorprendida? La verdad, no esperaba tu visita. No se te olvide que leo los pensamientos, Ana. Ojalá se vaya pronto, pensaste. Conmigo no tienes que utilizar palabras amables. ¿Quién es ella? Después tu mami te va a decir. Mamá, por favor, sube a Vicente. Claro que sí, Ana. Pues es cierto. No me gusta la idea de que estés aquí. Pues no estoy aquí por ti, ni por mí, ni por él. Estoy aquí porque mis hijos están enamorados de los tuyos. Y me imagino que a ti no te gusta la idea de que tu hija se case con mi hijo. ¿Ni? Ah, ni loca, perfecto. Por fin estamos de acuerdo en algo, Ana. Y como a mí tampoco me gusta la idea, entonces necesito tu ayuda. Cuenta conmigo. ¿Y a dónde vas a ir de vacaciones de mitad de año? Bueno, a la playa seguro que no. Ay, a la playa seguro que no. No, es que ustedes los vampiros tienen un sentido del pudor. Baja la voz. ¿No es que nos pueden oír? Ay, bueno, tranquilo, aquí nadie nos escucha. Ay, ¿te molesta que se toque? Claro. No, pero es que debo confesar que jamás había visto y tocado a un vampiro así. Ah, ¿no? ¿Y entonces yo? Daisy, su mamá, su papá, ¿ellos qué? Ay, bueno, es que ellos son vampiros grandes. Yo me refiero a alguien así como tú, como yo, de nuestra edad. Ah, ya, de tu edad. Ajá. De tu edad. De mi edad. O sea que tú tienes 250 años. ¿Qué? 250 años. ¿En serio? Sí, y parezco 17. Ahora no me vas a preguntar qué es lo que tomo en las mañanas porque no te lo voy a decir. No, yo bueno, sí. Ya que tocaste a un vampiro de verdad, ya me puedes soltar. Sí, sí. Es que debo confesar que yo pensé que así eran los vampiros, así, así, como tú. ¿Como pálidos? No, guapos, demasiado guapos, súper mega. Gracias por el piropo. ¿Qué te guapos? Ay, Mirko, yo tengo un trabajo acerca de vampiros. Mirko. Quiero que mi trabajo sea el mejor, así todos se dan cuenta que soy una fanática de los vampiros y me dan el rol de chica vampiro en la comedia musical. Eso me sumaría puntos, ¿no? ¡Ay! Marilyn, ay, lo arruinaste todo. Estaba 3 segundos y medio de batir mi nuevo récord mundial de la permanencia con la bomba inflada. Pues a mí me vale 5 tu récord. Ush. En realidad, Drácula era un noble rumano que disfrutaba torturando a sus súbditos. Pasó a la historia como Vlad IV, el empalador. Sus crímenes hicieron que se le conociese como Drácula, que significa el hijo del diablo. Ay no, ya no quiero que escuche más, porque es que en serio no voy a poder dormir esta noche. Chicos, ¿vieron a Daisy? No. Ay, no saben qué pasó. ¿Qué? ¿Se desapareció? Sí. Yo sé qué pasó. ¿Qué? ¿Qué? Se la llevó. ¡Tonto! Bueno, yo iba a hacer una investigación acerca de famosos que se convirtieron en vampiros, pero es que no encontré información verdadera. Solamente hay como leyendas. Mira, ¿sabes qué? Mozart se hizo morder por una amiga mía. Él vive por mi casa. No. No, Mozart, el Mozart. Mozart, no lo puedo creer, vive por tu casa. Ay, no, amigos. Ay, veo que ya se conocieron, qué bueno. Ay, Daisy, tú otra vez, no sé, te volviste así. Sí, Lucy, sí, y ahora no sé cómo volver a ser visible. ¿Tú sabes alguna manera, alguna técnica? Mira, ¿sabes qué? Yo tengo un amigo que tiene el mismo poder tuyo. Y para volverse visible, lo único que tiene que decir es... Me veo las manos, me veo los pies. Ahora dime tú, ¿cómo me ves? A ver, me veo las manos, me veo los pies. Ahora dime tú, ¿qué bien me ves? No puede ser, me voy a quedar así toda la vida. ¡Qué horror! Ay, bueno, no, yo daría mi vida enterísima por volverme así invisible. ¿Te imaginas? Podría escuchar todo lo que dicen de mí. Podría saber a quién le gusto, además. Bueno. Creo que le acabas de dar una idea. ¿Para quién es esto, ma? Para ti, mi amor. ¿Por qué es tan rico? Bueno, en realidad necesito que te quedes callado unos segundos para decirte algo muy importante. Ya sé, me quieres engordar como un marranito para morderme, ¿sí? No, señor. Dale, mami, dale. No, señor, siéntese por ahí. Imagínese que acabo de ir al mundo vampiro y de enterarme de algo muy, muy grave. ¿Qué? Esa chica con la que te chateas es muy mala persona. ¿Julieta? Vicente odia a los vampiros. Julieta odia a los mortales. Se acerca a ellos. Ti, dice que quiere ser de los nuestros. Para después traicionarlos. ¿Cómo vas a decir eso? Si su hermana mayor es una vampiro, ¿cómo va a poder odiarlos? Julieta, yo me encontré con la mamá y lo leí en sus pensamientos. ¿Vicente está contigo? Porque quiere burlarse de ti. La señora que acaba de venir es su mamá. ¿Y sabes qué me contó? Que puso a un niño de cabeza en un árbol durante 4 horas y el pobre chico casi se muere. ¿Te imaginas? ¿En serio? ¿Sabes qué, mamá? No te creo nada. Todo esto es una mentira para separarnos. No nos quieres ver juntos. Julieta, ¿cómo puedes decir eso de mí? ¿Mentiras? ¿Yo cuándo te he dicho mentiras? A ver, 1000 veces, mamá. Y cada vez que lo haces, te ahogas. ¿Ves? ¡Ay, Julieta! ¡Esta niñita! ¿Quién salió tan inteligente? ¡Ay, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón! ¿Otra vez pensando en Daisy? Mira, ¿cuántas veces te he dicho que tienes que sacártela de la cabeza? Es imposible. Tú no entiendes porque nunca estuviste enamorado. Yo estoy muy enamorado, es la primera chica que... Bueno, pues puede que nunca haya estado enamorado, pero igual. ¿Cuántas veces te tengo que decir, no más Daisy, no más Daisy? Lo primero que haces es pensar en Daisy. ¿Sabes qué? Voy a ayudarle a Belinda. Es que yo la quiero mucho. Ay, yo también te quiero. Ya, ya, ya. Daisy, ¿cuál Daisy? ¿Qué? No hay ninguna Daisy sí, aquí. Sí, Max. Daisy, a ver, Daisy me acaba de decir, yo también te quiero mucho, la escuché recién. A ver, sí, siéntate. Pero, otra vez con alucinaciones, mira, me estás preocupando de verdad, Max. Alejandro, yo la escuché, me dijo, yo también te quiero mucho, no sé de dónde. Y ahora escuchas voces. No, no, de verdad, Belinda, tu hermano se enloquece. Ya, no más, de verdad. Tienes que parar con todo este asunto. Mira, si estar enamorado es eso, yo no quiero estar enamorado nunca. Bueno. Toda regla tiene su excepción. Chica, chica, vampiro, chica, vampiro. Lucía, Lucía, Lucía. Max, me quiere, me quiere. A ver, Daisy, tú podrías avisar cuando te vas a hacer invencible, no sé, mandarme un mensaje de texto, un email o lo que sea, casi me matas. Escucha, escucha, dijo lo siguiente. Es la primera niña de la que me enamoro de verdad. Ay, no puedo creerlo. A ver, tú deberías fijarte en otra persona. A Max no le gustan los vampiros, además, si te casaras con él, tendrías que morderlo. Ay, bueno, sí, tienes razón, yo sé, y me odiaría para siempre si, si lo convierto en esto. Por eso tienes que fijarte en otra persona, ¿entiendes eso? A ver, Lucía, ¿tú ya estás hablando sola? Mejor dicho, ya rayaste con la rareza, corazón. Pues no, no, yo estaba estudiando para la exposición en Carechihuahua. La exposición. Hablando de la exposición, yo me debí haber hecho contigo y no con ese Benjamín que no tiene ni idea de nada. Ay, aparte ando obsesionado con eso del récord de la bomba del chicle. No. Ay, me da una piedra. En cambio, tú parece que lo sabes todo sobre... Sobre vampiros. A ver, ¿es que tú quieres robarme a mi amiga o qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién, quién, quién? No sé quién. Pues Daisy, ¿está en el baño? ¿Tú la escuchaste o no? No escuché nada, de nada, de nada. Ay, a ver, Lucía, no te hagas la loca, que yo tampoco estoy loca. A ver, bueno, tú no te hagas. Estás loca, tú estás loca. ¡Ay, no! ¿Dónde está Lucía? Mira, ¿sabes qué? Si no te alejas de Max, te juro que la vas a pasar muy mal. ¿Por qué no me das la cara, Daisy? A ver, ¿por qué? ¡Vete! ¡Ay! Vete ya antes de que te encierre en ese baño. Lo único que espero es que se aleje. ¡Ay! ¡Ay, ay, Daisy! ¡Daisy, el aplauso! A ver, yo intento. Lucía, desaparecí. ¡Ay, Lucía! ¡Lo descubrimos! A ver, intento otra vez, de nuevo. ¡Ay! ¡El aplauso es la clave, Daisy! ¡Lucía! Entonces, imagínate que los papás de Daisy vinieron a visitarme porque la niña no se ha podido adaptar con su nueva vida de vampiro. Pero claro, es que si nunca da clase, si la sigue faltando, la va a tener que reprobar. Ay, pobrecita. Pero es que ella apenas acaba de descubrir que su poder es la invisibilidad. Y no es fácil controlarlo, Zaira. Ay, sí, pobrecita. Pero es que si nunca da clase, nunca lo va a poder controlar. Zaira, no seas tan estricta. Mira, ponte en su lugar. Si de la noche a la mañana te conviertes en vampira, ¿No crees que es muy difícil? No, pues no sé. Zaira, por favor. Bueno, Mirko, la voy a ayudar. ¿De verdad? ¿Harías eso por Daisy? No. Haría eso por ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Mirko? No, no, es que tienes un mugrecito que no me deja en paz desde hace rato. En el colegio de Daisy hay un festival con temática de vampiros. ¿Quieres ir? Y por ahí derecho le das unos tipsitos a Daisy. Claro. Hola. Hola, mamá. Vine a revisar mails aquí porque en la casa es imposible quitar a Julieta del computador. ¿Y de qué hablan? Mente en blanco. ¡Ya! Entonces hay fiesta allí arriba. AB positivo, por favor. Perdón. Fue sin querer. Me alegra mucho que hayas podido venir, querido Walesco. Necesitaba hablar con un vampiro como los de antes. Conmigo no te equivocaste, Catalina. Soy un vampiro que guarda, conserva sus tradiciones. No como esos vampiros modernos que no quieren morder cuellos y beben esa sangre sintética inmunda. Morder cuellos, transmitir el vampirismo, son costumbres que se están perdiendo poco a poco. Y nosotros, los vampiros tradicionales, nos vamos a encargar de que eso no ocurra. Esta noche los mortales tienen una fiesta. Y en esa fiesta se burlan de nosotros. Se disfrazan y juegan a ser vampiros. ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? Muy en serio. Esto no puede pasar. Esto no puede quedar impune. Llamaré a mis compañeros. Y yo mismo me encargaré de que esos mortales tengan su merecido. Será un plan perfecto. Bueno, listo. ¿Listo? ¿Y tú sigues bravo? ¿Estás triste? ¿Por qué? Porque perdimos. Mira, es una pérdida justa porque ya te dije que Lucía es la que más sabe sobre vampiros. No, pero no es por eso. ¿Entonces? Es que en la biblioteca yo estaba abriéndote mi corazón y tú desapareciste como si no te importara. Sí me importa. Mira, me importa mucho, pero ¿sabes qué? ¿Chicos, interrumpo algo? ¡No! Bueno, menos mal. A mí de verdad no me gusta nunca interrumpir, sí. Pero todo está desencadillado, todo va a estar fantabuloso. Dave, yo necesito de tu ayuda porque Benjamín se va a comer todas las torticas, así que... Vale. Max, ¿sabes qué? Cuando estemos en la fiesta hablamos más tranquilos, ¿te parece? Vale. Bueno. Gracias. ¿Sabes? No puedo creer que después de 299 años... hayas hecho las paces con Catalina para aliarte con ella. ¿Me puedes explicar eso, por favor? Bueno, es una situación puntual, pero yo me encargaré de que no se cruce en tu camino. Ay, Ana, no puedo creer que tú después de 299 años sigas con los mismos celos. A veces pienso que hubiera pasado si la hubieras elegido a ella. Tal vez habría sido más feliz. Ana, por Drácula, ¿cómo dices eso? Yo sin ti no hubiera llegado a ser quien soy. Tú fuiste quien me animó a estudiar biología, química. Tú me estuviste apoyando todo el tiempo, tantos años de intentos fallidos. ¿Eh? Es cierto. ¿Te acuerdas aquella primera fórmula para no morder? Te pusiste verde con escamas. Sí. Parecías un sapo. Sí, tú fuiste la princesa que se animó a besar a este sapo. Y lo eres, y lo vas a seguir siendo. Uh-huh. A veces creo que si los mortales y los vampiros hubieran tomado esa fórmula, estaríamos todos mucho mejor. Sí, pienso lo mismo. Pero esperemos que los vampiros inadaptados sigan sin aparecerse por estos lados. Esperemos. Oye, mira lo que dice Mirko en la entrevista. Uh-huh. Aparece un nuevo amor en mi vida y su nombre empieza por D. ¿Qué, ¿Qué? ¿Cómo así que su nombre empieza por D? ¿Qué significa esto? Hola. Hola. ¿Buscas algo en particular? Sí. Tengo una fiesta en un colegio mortal y el tema es vampiros y otros monstruos. Yo estoy buscando algo que me camufle, que me haga ver como una más. Yo he escuchado acerca de esa fiesta. Un grupo de vamplogs, vampiros no evolucionados, vinieron a comprar. Estuvieron hablando acerca de una fiesta. ¿Vamplogs en la fiesta? Con estos colmillos falsos se me escucha la S así toda rara. Ay, bueno, pues ponte los tuyos, los verdaderos. Pues obviamente no me los puedo poner porque se van a dar cuenta. Daisy, hola. ¿Sabes qué? Me encanta cómo se te ve el traje. Mira, dijiste que en la fiesta íbamos a hablar. Bueno, Max, a ver. Te tengo que decir algo, gente. Max, ¿me regalas 5 minutos? Te regalo 5 años. A ver, ¿qué es eso tan importante? A ver, cuéntame. Nos enteramos que unos vamplogs vienen para la fiesta. ¿Vamplogs? ¿Y qué? ¿Son vamplogs o bolocs o lo que sea? No, Lucía, son unos vampiros no evolucionados que muerden y son muy feroces. No. Miren, chicas, yo no sé cómo se enteraron, pero estoy seguro que van a aprovechar el momento para mezclarse entre los alumnos y así llenar su sed de sangre. ¿Qué hago? Hablo con Pablo, hago presento. Ay, no, ¿y qué les vas a decir? Ay, señor director, resulta que vienen unos vampiros fenosos a mordernos. Sí, van a pensar que estás loca, demente, absurda, loca. Chicos, ¿qué hacemos? Yo no quiero que muerdan a mis amigos y mucho menos a Max. Ya sé cómo hacemos para reconocerlos. Ellos, cuando tienen ganas de morder, sueltan en la saliva un olor muy desagradable. Pero obviamente va a ser muy tarde cuando nos demos cuenta de eso. Chicos, ya no va a ser necesario reconocerlos. ¿Por qué lo dices? Ay, porque ahí vienen. Esto va a ser una pelea sangrienta. Creí que quería ser mi amiga. Pero ahora me doy cuenta que odias a los mortales. ¿Cuál es tu plan? ¿Mostrarme ante tus amigos como un tonto que cree en la amistad entre humanos y vampiros? Ay, pero Vicente, te mintieron. ¿Qué me estás hablando? Tu mamá y mi mamá se aliaron para separarnos. Se odian desde hace cientos de años. Y no quieren que tú y yo nos llevemos bien. Pero si tu madre qué día vino a visitar a la mía. Son amigas. Las dos estaban enamoradas de tu papá. ¿De mi papá? Y como tu mamá ganó la competencia, mi mamá la odia desde ese día. Pero si mi mamá nunca me miente. De acuerdo, Vicente, no me creas. Pero ahora hay algo más urgente que debes saber. ¿Qué cosa? Hoy, en el festival de monstruos en el colegio de tu hermana, van a ir un grupo de vamplogs porque quieren morder a todos los mortales. ¿Y hasta ahora me lo dices? Sí, debes ayudarme a detenerlos. ¿Detenerlos? Debes estar loca, por fin me van a morder. ¡Es mi noche! ¡Sigo para allá! ¡Vicente! ¿Será que se viene? Yo voy, déjame. Hola, Alejandro, mucho gusto. Hola. ¿Estudias o trabajas? Yo soy un muchacho tan lindo como tú solito. ¿Quieres bailar conmigo? Bueno. No, él no baila bien. Max, ¿sabes qué? Yo creo que ya podemos hablar. Daisy, ¿sabes qué? Ahora no puedo porque tengo que bailar con ella. Con permiso. Esa es mi canción favorita y yo no quiero perderla. Mi amor, Esta va a ser la cena más romántica de nuestros últimos 300 años. Y para culminar, o negativo, 1492. Tú sí que sabes culminar. Ay, Ulises, yo te quiero pedir perdón por todos los ataques de celos que he tenido. Tú sabes que yo no soy celosa. Lo que pasa es que la aparición de Catalina ha removido viejos fantasmas. Fantasmas, vampiros. Esto es una película de terror completamente. Salud. Salud. Prueba y me cuentas. Babositos, ay, como te gusta. Delicia. Déjame decirte que nunca en la vida vi una criatura más bella que tú. Y créeme, he vivido mucho. ¿Quieres bailar? ¡Vamos! ¡Me sacaron! Chicos, estamos rodeados. Y además son muchos, no podemos hacer nada. Ellos tienen una canción que les resulta irresistible. Ya sé lo que voy a hacer. ¡Julieta! Sé todo de las mentiras que tú y la mamá de Vicente intentaron para separarnos. Pero no sirvieron de nada. Ahora mi amigo está en peligro y tengo que rescatarlo. Adiós. ¡Ay, mi amor! ¿Ah? ¿Qué es esta belleza? Para que veas que yo también puedo ser romántico cuando me lo propongo. ¿Y tú quién eres? Julieta. ¿La hija de Catalina? Así es. Y tienes la habilidad de atravesar paredes. Uh-huh. Qué interesante poder. De una vez te digo, si vienes a ver a Vicente... No les gusta que seamos amigos. Pero ahora hay algo mucho más importante que deben saber. ¿Qué cosa? ¡Vicente está en peligro! ¿Qué? ¡Perfecto! Han logrado burlarse de nosotros. Ahora comprenden, mis Bamblocks. Comprenden el motivo de nuestra lucha. La razón de nuestra existencia. No podemos permitir la burla de ellos, de unos traidores, y mucho menos enfrente de los mortales. seguro que la adolescencia es una etapa complicada. Pero estamos en esta sagrada institución que es el colegio. Así que acondúctese. Acondúctese o los acondúcto yo. Qué gusto mucho coreografía que hicieron ahora. Nosotros aquí en la escuela tenemos un espectáculo musical bonito. También. Bonito, queríamos. ¿Nos enseña, por favor, coreografía? Sí, venga, venga. No se avergüenzan. Traicionar a su raza, a su especie, por estar al lado de los humanos. ¡Ataquen mis bamblas! Tanto tiempo que llevamos tratando de adaptarnos a este mundo. ¿Y vienes tú y lo destruyes todo? ¡Lárguense! Jamás, O'Brien. ¡A ver, mis bamblas! ¡Dale! ¡Ah, no! ¡Jamás, apúntalo! ¡O'Brien! Muy bien, O'Brien. Muy bien. Has ganado una batalla, pero no la guerra. Vámonos, mis Bamblocks. Papá, gracias. Gracias. Sígueme la corriente. ¿Qué? Muy bien, aplausos. Aplausos para todos nuestros actores. No creerían que esto es algo de verdad, ¿no? Esto es algo pensado por mi hija, por Daisy. O'Brien, un aplauso para los actores. Y claro, un aplauso para nuestro señor director. Por favor, aplauso para él. Muy, muy grande. Gracias, gracias por los aplausos. ¡Excelente! ¡Excelente! Pero la próxima vez avisen, por favor. Avisemos a los demás, pues porque hay gente tan analfabeta que puede creer que existen los vampiros de verdad. ¡Claro, claro! ¡Pero que siga la fiesta, ¿no, señor director? ¡Que siga no, la fiesta! ¡No, yo! ¡Que siga ¡Me la voy fiesta! A mi casa! ¡Yo también! Mamá, ¿tú te diste cuenta de lo que hiciste? Por poco provocas una catástrofe. Uh-huh. Zaira, cuéntale. Hay una profecía que dice que los humanos y los vampiros se van a enfrentar por una insignificancia. Y en este enfrentamiento nuestra raza va a ser destruida. Ay, no, tampoco. No exageren que no es para tanto. Mamá, y yo voy a seguir intentando entrar al colegio de Daisy como sea. Y nadie me lo va a impedir. Y tú entiende de una vez por todas que yo jamás me voy a olvidar de Vicente, ¿ok? Vamos. Sobre mi cadáver. Es un decir. Vicente, qué pelado. ¿Está ahí, sí? Porque quedó en decirme algo allá en la fiesta y no me dijo. Sí, está arriba. ¿Está arriba? ¿Puedo subir? Sigue. Gracias, enano. Chica bam bam bam. ¿Qué haces ahí? Chica vampiro, chica bam bam bam.